Continuamos en el noticiario de Zona Cultura y es momento de dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada. La Conferencia Internacional de Expertos en Estilo de Vida y Alto Rendimiento se realizará en Ecuador. Sobre este tema vamos a hablar con Gabriela Ceballos, la primera mujer certificada a nivel de Latinoamérica de la Escuela de Innovación de Estados Unidos. Es gerente de The Nove Life y se dedica a la innovación y al desarrollo de empresas desde el impacto social. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por recibirme, estoy muy feliz. Bueno, hay mucha curiosidad en torno a esta conferencia que se va a realizar ya acá en nuestra ciudad. Y un poco nosotros estábamos revisando la información que nos compartieron y es tratar de crear nuevos escenarios de trabajo que nos ayuden a incentivarnos más y y con esto poder generar una mayor productividad dentro de nuestras áreas. Y yo quisiera iniciar preguntando si esto es posible hacer que ese dicho que cada fin de semana se los escucha en todo lado de al fin viernes pueda pasarse aún al fin lunes. Bueno, la primera conferencia internacional, el enfoque de este es el impacto positivo que nosotros tenemos en distintas áreas de nuestra vida. Entonces, ya sea el trabajo, ya sea tus relaciones, tu salud o tu diversión, todo eso es súper importante. Entonces, es reconocer que dentro del espacio de trabajo tú sí lo puedes disfrutar más y cómo escoges la felicidad dentro del trabajo. Por ende, la gente es más productiva porque disfrutas más lo que estás haciendo. Ese es de lo que ustedes buscan un poco generar con esta conferencia, ¿no? ¿Y cuántas personalidades al frente de las empresas, de los sectores productivos, toman en cuenta esto? Es algo nuevo, son nuevas metodologías, nuevas herramientas y nuevos pensamientos que tiene el mundo sobre cómo las personas, al enfocarse en sí mismas y trabajar en ellas, pueden ser más felices. Entonces, es trabajar con estos temas que ya son conocidos en el exterior y traer estas metodologías aquí al Ecuador. ¿Dónde, por ejemplo, se está aplicando? Por ejemplo, lo puedes ver en Estados Unidos, en Alemania, que ya no es tan productivo trabajar 5 días a la semana. Quizás puedes trabajar 4, pero haces un muy buen trabajo y aprovechas más tu día a día. Entonces, ¿Y esto aplica para todo tipo de sociedades, de contextos culturales? Yo creo que todo se va alineando con los valores que tiene una empresa y los valores que ellos quieren que sus colaboradores tengan también, porque todos nosotros vamos a hablar sobre el tema de coherencia. Entonces, mientras tus 4 pilares de tu vida estén alineados, es decir, si tú trabajas por algo que te llena, entonces esto tiene un impacto positivo en tus relaciones. Esto se conjuga con tu salud mental y física, porque yo me siento tranquilo, porque reduzco mis niveles de estrés y también además tengo espacios de diversión en mi día. Entonces todo va de la mano, o sea, nosotros somos personas completas y estos 4 pilares tienen que estar desarrollados para que nosotros tengamos esta vida satisfecha y llena. Hablar de bienestar, estilos de vida, innovación, emprendimientos es lo que se va a generar en esta conferencia internacional, que tengo entendido será el 4 de octubre, ¿no? Sí. Y a pocos días, Tomás. ¿En qué espacio se va a desarrollar? Es el viernes 4 de octubre en el quórum del Paseo San Francisco. Entonces es un día de talleres, conferencias, viene gente desde Stanford, profesores y directores de programas de escuelas de liderazgo en Holanda, en Brasil, para que tengan estas herramientas las personas en Ecuador. Es como normalizar este desarrollo personal y crecimiento profesional en las personas. Muchas veces para la gente le es más aceptable o es más digerible la idea a través de un ejemplo. No sé si tú nos puedas contar un ejemplo, una anécdota donde una empresa o de productos o servicios haya podido aplicar estas nuevas metodologías y que finalmente eso se ven resultados en la sociedad, en sus trabajadores, sus estados de ánimo, a la vez también como en los índices, en los números positivos. Creo que lo puedes ver con ejemplos cotidianos. O sea, si tú como padre tienes muchas victorias, tal vez trabajas en ventas y te va muy bien en las ventas, pero a raíz de esto sacrificas tiempo en familia, esto se puede volver un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque no estás tiempo en familia y si es lo que tú valoras, entonces no vas a estar feliz tampoco en tu trabajo. algo fácil es decir, a ver, cómo, si celebro bien lo que me está yendo en el trabajo, cómo también celebro mis momentos en familia. Y el fin de semana es sagrado porque voy a estar con mi familia y también estoy feliz en ese espacio. O la persona que comienza su día con mucho estrés, pero tal vez con ejercicios de respiración, puede enfocarse más en lo que está haciendo, puede relajarse. Entonces eso hace que su día sea más productivo porque se está enfocando en el momento presente. La conferencia estaría en este caso desarrollada, construida para las personas que están al frente de los departamentos de talento humano, que trabajan con el personal. Sí, la conferencia es un llamado a todos los agentes de cambio en la sociedad. Esto puede ser gente de talento humano, directorios, como también puede ser un colaborador que quiere mejorar, como también emprendedores, mamás, porque todo el mundo quiere crecer, todos queremos una mejora en nuestra vida, entonces no se limita a un solo público, es más abierto. ¿Ustedes toman en cuenta el factor tecnológico sobre los nuevos trabajos, considerando esto del advenimiento de la inteligencia artificial? Tenemos en cuenta de que hay muchas cosas que con el tiempo sabemos que la tecnología de a poco va a ir desplazando el trabajo manual y todo empieza a ser más automatizado. Ahí, ¿este tipo de escenario a futuro también será un poco abordado en esta conferencia? Vamos, más que todo el enfoque en que a pesar de que el mundo cambie y haya nuevas tecnologías, nosotros seguimos siendo seres humanos. Entonces, el enfoque es cómo ser más humanos, cómo ser más empáticos, porque los robots no van a tener nuestra capacidad de inteligencia, de imaginación, de creatividad. Nunca, nunca nos van a igualar en eso. No van a entender los sentimientos de las personas. Entonces, ¿cómo ante este mundo que cambia tanto, nosotros sostenemos nuestro bienestar y seguimos manteniéndonos como seres humanos? Entonces, eso sí van a tener las personas. Amigos, yo les quiero recordar, en entrevista estamos aquí en 100.9 FM y los 940 AM junto a Gabriela Ceballos y estamos conociendo sobre la Conferencia Internacional de Expertos en Estilo de Vida y Alto Rendimiento. Próxima a desarrollarse ya la próxima semana nomás, 4 de octubre. Esto será en el Quórum San Francisco. Hay inquietud en las redes sociales, nos están comentando sobre cómo hacer posible su participación, cómo ingresar, si es que hay algún costo, alguna inscripción. Claro que la conferencia cuesta $200, incluye coffee breaks, almuerzo, certificado de participación, va a estar súper, súper chévere, es un día entero de talleres y conferencias. Pueden encontrar su entrada en Buen Plan, que es la página web de tickets, o también pueden escribir al 0998 597-962. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿quiénes están participando? ¿A quiénes han invitado para que puedan comentar sobre esas experiencias a la gente que se inscriba? Los asistentes, bueno, tenemos... Los conferencistas, bueno, tenemos a Dave, que es un experto en innovación, design thinking, él viene desde Stanford, y va a trabajar en el pilar del trabajo, cómo diseñas un trabajo con coherencia. Viene Robert Wolf, que es un director de programas de Holanda, experto en liderazgo, y él va a hablar sobre las relaciones auténticas. Viene otra persona que se llama Erin, que es experta en innovación social y tecnología, y además es chef. Uh-huh. Entonces va a hablar sobre la diversión y escoger la felicidad en tu vida. Tenemos también a Julia Melo, que es brasilera y directora también de un instituto de innovación, que va a hablar sobre la resiliencia emocional. Entonces, cada speaker tiene un enfoque en un pilar de tu vida, ya sea el trabajo, las relaciones, tu salud o tu diversión, vas a tener las herramientas para determinar qué es lo que quieres mejorar en cada pilar. ¿Y ahora cómo se van a distribuir con los tiempos? Pues considerando las temáticas y aparte la presencia de estas personalidades, ¿les va a dar el tiempo? ¿Cómo se van a distribuir? Pero, bueno, todo el día está enfocado en que el asistente viva la experiencia y tenga una experiencia en su bienestar y que se sienta feliz ese día. Entonces, vamos a comenzar, va a haber conferencias de media hora, va a haber talleres más largos de una hora y media. ¿Pero son talleres secuenciales? ¿Sería uno tras de otro o habrá actividades claro paralelas? Claro que sí hay, no, todo es la gente que está ahí paga por estar todo el día en esa sesión durante ese día. No hay sesiones paralelas o la posibilidad de talleres alternos. Uh-huh. La idea es que todas las personas absorban toda la información que tienen estas personas importantes que contar. Obviamente hay breaks, obviamente hay espacio de conversación, de networking, porque vamos a trabajar en mesas como si fuera un taller. No es un auditorio que llegas, no tienes ni dónde escribir. No, el enfoque es que tú te sientas súper bien ese día. ¿Qué les lleva a ustedes plantearse este tipo de conferencia en nuestro país, acá en la ciudad, en este contexto? Bueno, yo soy Life Design Coach. Yo he trabajado en temas de bienestar ya 3 años y vi que era una necesidad. Es desde esta intención de compartir lo que yo sé y metodologías que a mí me han funcionado y normalizar este desarrollo en las personas, normalizar las metodologías y que sean accesibles. Muchas de ellas están en inglés o están en libros, pero no todo el mundo tiene acceso. Entonces, ¿cómo hacemos que las personas realmente aprendan esto? Y desde este sentimiento humano y auténtico de que mejoren su vida y de que sí lo pueden hacer porque yo lo he hecho. Esas características, esa necesidad de nuestra sociedad, quiere decir que hay unas características que le están limitando, que tiene algún tipo de perfil para que se esté necesitando este tipo de conferencias. Más que todo, como te digo, el mundo está cambiando, el mundo, todo estamos actuando en automático, las cosas pasan muy rápido, entonces necesitamos personas más humanas y más conscientes sobre sí mismas y sus acciones, como actuar con intención, saber con más claridad hacia dónde vamos, nuestras fortalezas, y eso es lo que va a hacer que nuestra sociedad destaque, porque tenemos personas que quieren trabajar en sí mismas, que tienen un impacto positivo en su vida y en los demás. Ahí lo tienen, amigos, sobre esta, la primera conferencia internacional de expertos en estilo de vida y alto rendimiento. Queremos agradecer a Gabriela por habernos acompañado en esta mañana y, por supuesto, finalmente, que nos ayudes con las redes sociales donde pueden encontrar más información. Claro, pueden ver todo en Instagram, @3.60, con la palabra escrita, 0998-597-962, o en Facebook pueden buscar 360. Es la primera conferencia internacional de Wellbeing en Ecuador. Ahí lo tenemos. Muchas gracias, Gabriela Ceballos, por habernos acompañado. Éxitos y, bueno, nos mantenemos expectantes sobre lo que suceda. Muchas gracias por tenerme aquí.